Escuchamos melodías para orquesta de cámara de Georgi Ligeti. Interpretó el ensamble de cámara holandés Schoenberg. A continuación le invitamos a escuchar Abraham e Isaac, balada sacra para barítono y orquesta de cámara de Igor Stravinsky. Interpretan el barítono Sanford Silvan y los ensambles de cámara holandeses Asco y Schoenberg.

Escuchamos Abraham e Isaac, balada sacra para barítono y orquesta de cámara de Igor Stravinsky. Interpretaron el barítono Sanford Silvan y los ensambles de cámara holandeses Asco y Schoenberg. Para concluir nuestro espacio de hoy, le invitamos a escuchar la cantata para soprano, tenor, coro femenino y ensamble instrumental, también de Igor Stravinsky, en siete partes. Verso primero. Preludio. En esta noche. Primer ricercare. Las doncellas vinieron. Verso segundo. Primer interludio. Si ofreciste medias y zapatos. Segundo ricercare. Historia sagrada. Mañana será mi día de baile. Verso tercero. Segundo interludio. Desde el pantano espinoso. Viento de Vestron. Y verso cuarto. Postludio. Si ofreciste carne y bebida. Interpretan la soprano Rosemary Hardy, el tenor Jan Bustrich, el coro de cámara de Holanda y el ensamble de cámara holandés Schoenberg. Thank you. Father's voice heard from above.